Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase en modo burbuja entre una mañana de estas y caballero de día. Le digo muy buen día a Carlos Heller, muy buen día Marcos. Buen día, buen día. ¿Cómo va? Que tengan un muy lindo martes, Un muy lindo martes. Agradecemos. Sí, porque el día de miércoles era mañana. Mañana, como todas las semanas tenemos allí. Bueno, solazo hoy. No, para, solazo. Veo, sí. Pero hay nubes, che. Siempre hay un nubarrón ahí, ¿no? Siempre hay una nubecita amenazante, me parece. De mi lado, no. ¿No? Ah, mira, acá se ve. Acá se ve. Bueno, igual está, se nota que está, va a ser un lindo día. Va a tener temperaturas agradables y un lindo cielo para admirar. Bueno, listo, la parte poética ya la... Ya está. No, la, metámonos en el país, de lleno nomás. A ver, está bien. Una cosa que quería comentar, ¿no? Digo, ya está, ya pasó, está todo bien. Pero son seguidores como perro de Sulky, ¿eh? Están con este tema de si es delito o no es delito, si fue una infracción ética o no, Olivos, el Olivos gay. Están con esto como si fuera... Ayer habló el ministro de Economía de un país súper endeudado por televisión y que está tratando de hacer las cosas lo mejor posible, ordenar la macro, ¿no? Digo, tranquilizar la economía, bajar... Y hoy estamos hablando de si esto es delito, no es delito, una fiesta, un cumpleaños. La verdad a mí me sorprende porque en cualquier otra situación más o menos normal, ustedes saben que en materia de medios no la tenemos, digamos, pero esto hubiera ya replegado, sería un tercer tema. No sé cómo lo viven ustedes. Sí, yo lo dije desde el primer día que el tema, es decir, hubo una cosa, estuvo mal. Sí. El presidente pidió disculpa. Algunos dijeron que la disculpa no era suficiente, volvió a pedir disculpa. La esposa del presidente se presentó voluntariamente a la justicia. ¿Qué sé yo qué? Sí, lo que pasa, ¿no? Es que a mí me da la impresión de que hay un montón de variables que incluyen aciertos y errores, entre muchas otras cosas que pueden pasar en medio de una pandemia y todo esto. Lo que siempre es una constante es la voluntad de hacer daño y no otra cosa. Digo, hay un infectólogo... No, pero hay un tema de magnitud de aciertos, sí, y errores. Claro, claro. Pero quiero decirte, hay un infectólogo que dice algo... Eduardo López, en función de muchas cosas que dijo, porque dijo muchas cosas Eduardo López durante toda la pandemia, y de repente te lo amplifican, dato que es falso además, y qué sé yo, con voluntad de hacer daño. Lo que siempre es una constante es la voluntad de hacer daño. Obvio. Por eso digo, hoy vos fijate cómo todavía están tratando de construir y cómo están tratando de instalar, digamos, y que no se baje de la agenda el tema de lo de Olivos, de lo de cumpleaños o lo que sea. Ya parece piñón fijo, porque sí. En serio. Ahora, yo diría, si lo querés hacer más patético, es el distinto tratamiento que tiene eso y exaltación de la cruz. No, claro. Sí, claro, ayer lo charlamos. No, eso te lo omiten, directamente te lo omiten. Ya está, vi la galería de gente, es decir, y no es un tema de simpatía o antipatía, la cantidad de funcionarios públicos. Sí. Que había en exaltación de la cruz es notable, porque a medida que se va conociendo, sí, son cada... porque nos mostraron una fotito con 4 o 5 personas, pero estaban todos. Uh-huh. ¿Vos viste la lista completa? La cantidad de. Primero que estaba el jefe y el vicejefe de gobierno de la ciudad. Sí. El presidente del bloque de diputados de la fuerza opositora más grande, junto por el cambio. Diputados y diputadas había como 20. Eran 70, ¿no? Eran 70, claro. Y dice, era... No, fue al aire libre. Después aparecen todas las fotos adentro, sentado en la mesa, brindando. Yo digo, yo también me daría por satisfecho que Rodríguez Larreta haga una conferencia de prensa y diga: fue otro error, nos equivocamos. Y bueno, y la terminamos, ¿no? No conocen esa palabra. Sí, porque además ahí no es una cuestión de ley de compensaciones. Ah, ustedes también lo hicieron, lo que fue. No. Sino cubrir con la misma vara. No, pero además hay No, nos autorizó el intendente de Exaltación de la Cruz. Mentira. Sale el intendente y dice, no, yo no autoricé nada. A mí me dijeron que había una fiesta chiquita, íntima, familiar. Nunca me dijeron que había 70 personas, nada. No, porque además 20 personas al aire libre estaban permitidas. En diciembre uno puede pensar que tranquilamente se puede dar esa situación. Ahora, de nuevo ahí... De 20 a 70, pero además estaban adentro, estaban en el libre, adentro, estaban en una fiesta. No, pero además digo, Roberto recién hablaba que directamente lo omiten. Nosotros nunca ocultamos el episodio de Olivos, y lo hablamos, y le dimos, me parece, la discusión que había que darle, y en todo caso se puso... Se magnificó como correspondía, digamos, en el lugar adecuado, con opinión, obviamente. Lo que dice Roberto es eso, ¿no? La cantidad de temas que hay, es decir, la cantidad de espacio que sigue ocupando eso permanentemente, ¿no? Mira, yo te digo. Vos fijate que el título principal de Clarín es: entregan listas de ingresos a Olivos y Fernández, insisten que no hubo delito. Sí, ¿y el de la Nación? Y el de la Nación: festejo en Olivos, Fernández oscila entre negar el delito y aceptar una conciliación. Vamos, aflojen, dejen de morder. No hay más nada que morder, muchachos. Ya está eso es el tema. Claro. Ya se publicó un video, ya está todo dicho. Porque yo te digo, desde el periodismo, esto es lo que era antes. Ponele, domingo, diario Perfil, ¿sí? La fiesta de cumpleaños, y el enfoque es, che, ¿por qué la dirigencia se descuida? Ante situaciones como esta, digo, se descuida, no cumple con las reglas, el protocolo, el distanciamiento. Es una nota, sí, es una nota. Y habla de un fenómeno más grande. Ahora, seguir en la tapa de un diario, día lunes, día martes, con esto, pretendiendo que se transforme en un delito penal, ya es como, es una especie de sadismo. Sí, obligándonos, vos fijate que llevamos 10 minutos hablando de esto y que no hablemos de otra cosa, ¿no? Y pero entonces logran el objetivo. Pero nosotros por lo menos le decimos estas cosas. Mencionamos lo de Exaltación de la Cruz, por lo menos. Sí, por lo menos. No, bueno, ayer decía que habló, lo viste, o te lo habrán comentado, Martín Guzmán allí con Novarecio. Sí. Como siempre, muy tranquilo, muy tranquilo. Dando señales de control, ¿no? De la situación. Eso por lo menos es lo primero que percibí. Bueno, eso está por todos lados. Hoy se ve, es decir, hay también, se conoció ayer el informe de política monetaria del Banco Central, con datos también sumamente sólidos y tranquilizadores y demás. Guzmán no hizo más que reafirmar lo que dice permanentemente, es decir, habla de los fundamentos de la economía, de tranquilizar, de ir conteniendo las variables, de que lo que nosotros explicamos acá, yo diría casi cotidianamente, que en realidad, salvo la variable precios, todas las otras están alineadas con el presupuesto, que el presupuesto es el plan económico, que espera que los números vayan hacia el 2% mensual, que sería el objetivo que se tiene planteado, que no hay razones para que no suceda, que no hay un riesgo cambiario postelectoral, que están dadas todas las condiciones para que esta política, así como está planteada, se sostenga con todas sus fortalezas. La noticia tendría que ser, por ejemplo, que ayer los papeles de las empresas argentinas en la bolsa de Nueva York subieron casi un 10%. Pero viste, vos ni te enteraste. No, la verdad que no. Bueno, pero pasó, sí. Ámbito de buenas reservas tocaron su nivel máximo desde octubre del 2019. Claro, por la entrada de los derechos especiales de giro. Sí, también, pará. No, si ves en el renglón de abajo, compañero, Wall Street, las acciones locales subieron hasta 9%. Sí, tiene razón, señor. Y al lado dice dólar, efecto derechos especiales de giro podría reducir brecha del paralelo. Y abajo, agrodólares, agosto será récord histórico del ingreso de dólares. Está todo eso dicho ahí en los títulos. Todo lo que no está en el resto de los diarios está acá. Sí. Lo que no está en la tapa del resto de los diarios está en ámbito. Pero si querés dicho al revés. Sí. No al revés, sino para mostrar. Porque viste esta cosa de Macri, dice, no, pero si yo no endeudé nada, todo mentira. Gracias a los derechos especiales de giro, el panorama en dólares se destraba de acá a fin de año, bueno, esto que va a entrar. Pero dice también Ámbito, en el año, escucha bien, el gobierno aún debe pagar 20 mil millones de dólares entre pesos y dólares. Sí. Se sorteó el desafío de agosto, pero viene otro fixture complicado. Los compromisos en dólares se cubrirían con los derechos especiales de giro y las reservas, pero los de pesos exigen lograr un alto nivel de rollover, que podrían haberle puesto renovación, que todos entendemos, pero bueno, sí, como sí. Es un diario rollover. Económico, rollover. Sí. Esto que también yo digo permanentemente, que tenían en la cabeza estos muchachos cuando programaron endeudarse a esos plazos que eran absolutamente impagables. Entonces, ahora, cuando lo pones ahora como una dificultad del gobierno, lo tenés que poner como una hazaña del gobierno que viene logrando renovar, estirar los plazos y ir entrando en una situación normal. Sí. Que obviamente, y hoy voy a insistir en una idea central que a veces nos cuesta asimilar. Un país tiene ingresos y gastos. Si gasta más que lo que ingresa, tiene dos caminos, o tres. Sí. Aumenta los ingresos, se endeuda o achica los gastos. Cuando los muchachos neoliberales dicen hay que bajar impuestos, están diciendo menos ingresos, por lo tanto el agujero más grande. Al mismo tiempo, deuda no se puede tomar porque no sabemos cómo pagar la que tenemos, no estamos para tomar deuda. Entonces ellos no lo dicen porque no es negocio, pero siempre la propuesta de ellos es el ajuste del gasto. Ese título del ajuste del gasto entra en algunos sectores porque viene con el gasto improductivo, lo vago y toda la historieta. En realidad, el grueso del gasto social, el del gasto, tiene que ver con el costo del sistema previsional, tiene que ver con los subsidios a las tarifas de los servicios públicos. Si se achicara de verdad el gasto, lo que pagaríamos de luz y gas, lo que pagaríamos de agua y cosas por el estilo, sería muchísimo más grande. Toda la ayuda que ha recibido muchísima gente que producto de la pandemia perdió el trabajo, perdió ingresos, perdió y que se las rebuscó como pudo con un poco de ayuda pública, no la tendría. Y entonces el costo social de la situación hubiera sido mucho más grave de lo ya grave que fue y que es. Por lo tanto, el camino es el otro, el camino no es achicar el gasto. En todo caso, como se plantea respecto de las tarifas de luz y agua, de luz y gas, que no sé si agua está incluida, segmentar el subsidio para que solo sean subsidiados los que realmente no pueden pagar. Y lo otro, bueno, por eso el caballito de batalla de ellos siempre es la reforma laboral y la reforma del sistema previsional, porque son las dos grandes cajas. Entonces, cuando lees y escuchás el gasto, están hablando de eso. Es decir, cuestionan que haya gente que se jubile sin los años de aporte. Les horroriza que, por ejemplo, se tome una medida simbólica como la de decir, bueno, por cada hijo te reconocemos un año porque tuviste trabajo de cuidado. Claro, eso, sintonizan otra ideología, la ven desde otro lugar y hacen un razonamiento que a nosotros nos parece horrible, porque es horrible, claro, y que es de verdad incompatible. Por eso a veces es muy difícil discutir y conciliar, porque como que hablamos en sintonía diferente, estamos en canales diferentes, ¿no? Después están las groseras mentiras de Macri, que nos quiere convencer que Cristina endeudó al país más que él y que Alberto Fernández endeudó al país más que él. Es un fenómeno, ¿no? es una cosa de loco, es decir, no resiste ningún análisis. ¿Cómo lo podés discutir? Y bueno, hay que discutirlo igual, lo vamos a discutir igual, pero quiero decir, Sí, no, pero es muy difícil cuando alguien lo único que argumenta son mentiras o falsedades. Sí, claro, porque el tipo pone cara de póker, ¿viste? Que pone una cara de estadista y dice, no entiendo cómo tienen que decir esto, es mentira. Dice que le entregó a Alberto Fernández déficit cero. Sí. 5 y pico era. Sí. Es lo que pasa que no considera déficit los intereses de la deuda, porque eso no son déficit. Que es otro de los grandes gastos del Estado, digamos. Que es otro de los grandes gastos del Estado, que es lo que este gobierno está achicando, efectivamente. Claro. Si no, te hacen discutir sobre jubilados. No, claro. A veces cuando, viste que Georgieva dice en el fondo, entre otras cosas, los países en vía de desarrollo deben reducir los gastos innecesarios. Yo estoy de acuerdo. Los gastos innecesarios son esos intereses del 7%. Cuando la Argentina negocia con los privados los 100.000 millones de dólares de deuda y logra bajar la tasa del 7 y pico promedio al 3, sí, le está ahorrando el 37.000 millones de dólares a la Argentina en los próximos 10 años que no va a pagar de intereses. Ese es un ahorro importantísimo. Eso es bajar el déficit también. Eso es bajar el déficit. Pero eso no lo cuentan, ¿viste? Ellos no lo tienen puesto en el registro. No. Y bueno, ahí estamos. Parten de una base también, Carlos, que, a ver, ¿no? Cuando discursean de que esa deuda se necesitó para no bajar de otro modo, pero del otro modo también trataron de bajar el recorte en las jubilaciones, bajaron todo, los salarios perdieron 20 puntos, las jubilaciones perdieron 20 puntos, ¿cómo no bajaron? Bajaron todo. Ayer la escuchaste a Todesca, ese videito donde dice que con Cristina los tres gobiernos kirchneristas el salario real había aumentado el 78%. Así es. Cristina salió a felicitarla, además. Sí. Y en 4 años bajaron el 20, ¡pum! Le dieron un saquetón enorme, ¿no? Y es así, esos son los datos duros, pero por eso en esos años subió el consumo, aumentó el empleo, es decir, todo va de la mano. Y ahora, con todas las dificultades de la pandemia y de la salida de la pandemia, está pasando lo mismo. Con esta activación de la economía, sobre todo de la industria, es decir, se está generando empleo. Claro que el agujero es tan grande que para que se sienta hace falta un poco más de tiempo, pero ya se está hablando de que en el año la economía va a crecer 8%. Sí. Es mucho. Es cierto que había caído 10. Porque fue un desastre el año de la pandemia. Claro. Pero es una recuperación rápida que nos pone en competencia, digamos, rápidamente con sectores que ya están muy por encima de lo que tenían en 2019. Porque tenemos esto que también decía Todesca, una heterogeneidad, y lo decía Kulfa creo que ayer también. La heterogeneidad es que efectivamente hay sectores que siguen atrasados y que vamos a ver en los próximos meses que mejoran: el turismo, la hotelería, los restaurantes, toda la gastronomía en general, todo ese tema de los servicios, que en la medida en que se va normalizando la actividad se va mejorando. Ayer creo que volvieron a ampliar el cupo en los restaurantes hasta el 70%. Sí. Bueno, entonces seguramente que esos restaurantes van a estar volviendo a una situación de normalidad. Ahora, hasta recuperar lo que perdieron hay todo un proceso. Ahora, si no hubieran tenido en el medio las ayudas para pagar los sueldos que han tenido todo este tiempo, no hubieran subsistido y hubiera habido más desempleo. Es decir, el esfuerzo económico que hizo el Estado Nacional para socorrer a los sectores más castigados por la pandemia, también es gasto público y también es déficit fiscal. A pesar de lo cual, el déficit fiscal de este año viene muy contenido por el aumento significativo de los ingresos. En primer lugar, porque el sector agropecuario, como recién leíamos, está en un récord. El récord, claro, tiene que ver con las altísimas cosechas y con los altísimos precios internacionales que tienen esos productos, lo que hace que el ingreso por retenciones esté también en un punto altísimo, y entonces eso mejora ostensiblemente los ingresos fiscales. Si hay más actividad económica, sube el ingreso por IVA automáticamente. Si la gente consume más, sube el ingreso por IVA. Si hay nuevos empleos registrados, sube el ingreso de la seguridad social. Es decir, todo se va ordenando, claro. A mí me da la sensación de que más allá de este análisis interesado de sacar y poner la pandemia cuando conviene, ¿no? Sí. Cuando escuchaba a Guillermo Dietrich diciendo estamos mucho peor que en octubre de 2019, un delirio, una ridiculez, una estupidez, a pesar de que hay números incluso que lo contradicen, incluso. Fuera Magallanes diría que tomaste. Claro, exactamente. Pero más allá de esto, a mí me parece que hay una sensación, una comprensión de la gente de que hay cosas que están mejorando. Entonces, es una sensación quizás, sí, ¿no? Y yo creo que se va a acentuar, porque a pesar de esta controversia sobre las vacunas no colocadas, es decir, cuando uno lee atentamente lo que López se queja, que los sábados y domingos baja el ritmo de vacunación, eso es lo que dice en definitiva. Sí, claro. Que durante los días de lunes a viernes se colocan 300 o 350 mil vacunas diarias y los fines de semana 120 mil o 150 mil. Y que eso hace que el número de vacunados sea más bajo. En realidad habría que decir en relación al flujo mucho más grande de vacuna que entra. Que hace tres meses atrás un problema. Porque si hace tres meses atrás decíamos que se vacunaban 2 millones por semana, estábamos bien. Pero también hay que decir que por ahí leí hoy en la repasada que el número ya de mayores de 50 años con las dos dosis es altísimo, ¿no? Es decir, que rápidamente nos estamos acercando a niveles más que aceptables de vacunados con las dos dosis. Por eso también está volviendo la administración pública a trabajar, a trabajar presencialmente. El primero de septiembre el Poder Judicial, una acordada de la Corte el otro día, todo el Poder Judicial el primero de septiembre vuelve al trabajo presencial. Y muchas actividades privadas están transitando el mismo camino, es decir, que se va avanzando bastante rápido hacia una normalización. Y bueno, y si hay actividad presencial, hay actividad de los comercios de cercanía, el transporte mejora, tiene más ingreso al transporte, que es otro sector que también está muy afectado. Es decir, todas las cosas se vinculan, no funcionan como compartimiento estanco. Si hay más gente que viaja en los medios de comunicación, los ingresos de los colectiveros mejoran. Y los restaurantes que están cerca de las oficinas de tribunales, seguro que deben estar aplaudiendo y pensando que a partir de la semana que viene o de la otra van a empezar a tener otra vez gente que habían dejado de tener todo este tiempo. Uh-huh. Y bueno, y eso es ir normalizando la situación. Sí, pareciera que si no sucede... Hola, Sandra. Buen día. Sandra, ¿cómo te va? Ay, por ahí anda Néstor, creo que está siempre en silencio. Sí, buen día, ¿cómo están? El submarino, hola, Néstor. Sí. Está emergiendo. Parece que lleva un tiempito, no puede hacerlo rápido. Claro. Por el tema de la presión auditiva. La presión. Pero lo que te decía es que pareciera que todo va camino, si no ocurre nada raro con las variantes, va camino a eso, a una apertura y a una reactivación de cara a la primavera, podemos decir, ¿no? Sí, claro. sin complicaciones, por eso uno sigue con atención lo que sucede en Córdoba, a ver qué pasa con esta variante, que es un poco más contagiosa que las otras. Y ahora iba a haber una conferencia de prensa, creo en un rato, de Bisotti, que está llegando de Moscú, sí. En un avión que trae, creo que 600.000 o 650.000 dosis de vacunas, de ellas 250.000 de la dosis 2, claro. De la Sputnik, y creo que a la llegada está anunciada una conferencia de prensa, así que algunas novedades debe traer. Sí, y también sobre, creo que algunas vacunas, no sé si no hay una Sputnik que es juvenil, creo que bueno, después le preguntamos a Lema, bueno, esas ¿no? eran las cosas que, sí, es una de las cosas que habían ido a ver, era la posibilidad de la utilización en los chicos, los jóvenes, creo que los menores de 12 años están hablando, sí. ¿No? Sí, y ayer Lema nos contó que estaban haciendo pruebas con la Sinopharm y la Sinovac también, para chicos, claro. Que en algún momento va a dar, supongo, dar algún resultado. Así es. Bueno, miremoslo con optimismo. Vamos a mirar el asunto con optimismo, Carlos. Bueno, ojalá que siempre, ojalá que nos saquemos esto después de 2 años. Cuando querramos acordar, han pasado 2 años, ¿no? Yo te dije, vos sabés que el otro día tú hice 2 cosas que hacía mucho que no hacía, entre otras. Fui por primera vez a un canal de televisión en vivo, en presencial. Y no ese te privas de nada, vos. ¿Eh? No te privas de nada. Mismo, bueno, hacía 17 meses que no lo hacía. Claro. Impresionante. Y ese mismo día, cuando salimos del canal, nos fuimos a un restaurante Costanera Norte, al que yo solía ir por la cercanía de donde trabajo. Y reaparecimos también después de 17 meses. Está saliendo. Sí. Carlos, llegamos 8:30, tenemos que irnos ahora a las noticias. Así que estoy saliendo. Está saliendo, como dice la campaña. Nos vamos a las noticias, que tenga linda jornada. Mañana nos volvemos a encontrar, dale. Chao, hasta mañana. Que les vaya bien y que hagan buen programa, como siempre. Gracias. Gracias, Marquitos. Nos volvemos chau, amigos. A mañana. Por que supuesto. Un abrazo grande. Chao, Sandra. Chao, Néstor. Chao, Marco. Nosotros nos vamos a las noticias, decíamos, y cuando volvemos, Néstor, Sandra, se suma Mariano, todos, arrancamos con Caballero de Día hasta las 12.